Ángeles, entre los temas que tenemos previsto, anunciábamos una novedad muy importante o una actualización importante que tiene que ver con el tema de derechos humanos en la región, ¿no? Sí, exactamente, que tiene que ver con una noticia que nos hacía llegar en esta semana, hace un par de días, un poquito menos horas, nuestro querido corresponsal allá en Brasil, el lujo que tenemos de decir que es corresponsal, Jair Crisque, y un hombre con una historia muy larga en temas de derechos humanos. Y él nos hacía llegar novedades acerca de un tema que él ha seguido permanentemente a lo largo de los años, que es Manuel Cordero, ¿no? Este militar acusado de violación de los derechos humanos durante la dictadura, que se fugó, se fue para Brasil, después se fue para Argentina, ha estado permanentemente moviéndose en esta región, en este cono sur, incluso ha entrado a Uruguay, o sea, ha hecho lo que se le ha cantado, hablando mal y pronto. Y había alguna novedad que surgía este día 3 de agosto, hay un papel, un expediente de extradición, dice extradición 974, República Argentina, y el relator y redactor también, las dos cosas, es el ministro Ricardo Lewandowski. Está dirigido esto al gobierno de Argentina sobre Manuel Cordero Piacentini, bueno, que ya no precisa ni presentación. Pero lo que plantea es que no se han presentado las cosas que el Estado uruguayo tendría que haber presentado para, porque esto es una extradición de extradición. Entonces lo que nos pareció bueno fue pedirle a Jair que nos explicara un poco sobre la historia de este pedido de extradición. Y él contestó rápidamente. Exactamente. Vamos a escuchar esa respuesta que te daba desde Porto Alegre, desde la capital gaúcha, a propósito de esta información. Esto nos decía Jair Crisque, el responsable hace tantos años de esa lucha por los derechos humanos desde el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil. Hola, como usted sabe bastante bien, Cordero fue extraditado de Brasil a Argentina, donde se encuentra cumpliendo su condena de 25 años. Bien, en la época Uruguay también pidió la extradición. Me acuerdo muchísimo bien porque trabajé con Mirta Gianzi, trabajé muchísimo esto y Uruguay también pidió. Cuando la Suprema Corte de Brasil juzgó, entendió que el pedido de Uruguay estaba perjudicado, porque los hechos y los crímenes cometidos por Cordero ocurrían en Argentina, que es uno de los criterios para la concesión de extradición. Y el segundo criterio es el pedido que llega primero. Y el pedido que llegó primero fue Argentina. Bueno, entonces así la Suprema Corte de Brasil en aquel entonces entendió que prioritario era el pedido de Argentina y lo extraditó a Argentina. Bueno, ahora, recientemente, con el actual fiscal que trata de los crímenes de lesa humanidad, que no me acuerdo ahora el nombre, volvió a pedir a Brasil, pero como una extensión de la extradición que Brasil concedió a Argentina, ¿no? Bien, y ahí está el pedido uruguayo. El fallo del ministro relator es que Uruguay no presentó junto al pedido todos los documentos que se exigen, como por ejemplo, los crímenes por lo cual lo acusan, ¿no? Que Uruguay lo acusa, ¿no? Cómo están en el Código Penal uruguayo, cómo están capitulados en el Código Penal uruguayo, ¿no? También pide que hable claramente de los hechos, qué hechos fueran, dónde ocurrieron, qué fecha, y todos los datos de identificación personal de Cordero. Entonces, la decisión es esta, ¿no? de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil notifique, ¿no? Ahí en el caso al embajador uruguayo de esta decisión. Y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Lo que piensa el fiscal que firmó el pedido de extradición. Y ahí hay un comentario muy personal mío, ¿no? Entiendo que lo mejor es que Cordero siga en Argentina. ¿Te imaginas si Brasil consigue la extensión del pedido de extradición? Lo lleva a Uruguay, dentro de pocos días está en prisión domiciliaria, lo que sería un desastre, ¿no? Pero es apenas un comentario mío, sí, muy particular conmigo y con usted. Cualquier cosa, por favor, me llame, me pida que completo las informaciones. Un fuerte abrazo. Bueno, ahí teníamos el testimonio, Ángeles, de Yair, que está. Tenemos una fuente de primera mano para seguir todo este proceso, ¿no? Exactamente. Además, el hecho de que él haya seguido esto todo el tiempo, te da completo todos los datos. Y lo que él dice, él habla del fiscal Percivale, ¿no? Que es el que pide ahora esto como extensión. Pero yo creo que en todo momento fue mejor que se quedara con Argentina, ¿no? Claro. Temblábamos cada vez que se hablaba que lo iban a traer. Porque por algo ellos le han escapado mucho al tener que estar en Argentina. Pero bueno, por supuesto que va a dar para más conversaciones con Yair y otras conversaciones.